prometido no volver a molestarte. Tengo muy claro que ya todo terminó. Me voy de ti con todo el alma hecha pedazo. Te vas de mí, no sé cuál sea tu razón. Tal vez tú pienses que me veo como un cobarde, pero no quiero lastimar tu corazón. Me voy muy lejos para ya no molestarte. He comprendido que todo ya se acabó. No te olvidaré, ni me olvidarás. Pues será imposible borrar los recuerdos que me hacen llorar. No te olvidaré, ni me olvidarás. Y aunque sufra mucho, solo por orgullo no regresaré. Tal vez no pienses que me veo como un cobarde, pero no quiero lastimar tu corazón. Me voy muy lejos para ya no molestarte. He comprendido que todo ya se acabó. No te olvidaré, ni me olvidarás. Pues será imposible borrar los recuerdos que me hacen llorar. No te olvidaré, ni me olvidarás. Y aunque sufra mucho, solo por orgullo no regresaré.